Buenas tardes y bienvenidos aquí al Bueno, el Feo y el Malo. Ya sabéis, el programa de bandas sonoras que te ofrece cada sábado de 1 a 2 de la tarde, Radio Buñol, por supuesto la 107.9. Bien, y entrando un poquito en el programa de hoy, os recomendamos que os preparéis bien, o sea, que preparéis vuestros equipajes, neceser, pijama, todo lo que queráis, porque os ofrecemos algo inolvidable, un viaje baratito. Roberto Zanon, buenas tardes, compañero. Sí, tan barato como encender la radio, sintonizar la 107.9 y ya está. Más un viajito. Chasquido de los dedos y ya estamos. De los buenos, ¿no? Sí, sí, sí. Es una ciudad siempre con cosas para visitar, una ciudad grande y con mucha historia. Y para que no nos falte de nada, en este avión, pues tenemos un gran capitán. Y a los controles tenemos nada más y nada menos que al maestro Santi Roberto. ¿Cómo estás? Me han dejado colarme a última hora y he dicho, me apunto a este viaje. ¿Eh? No es que te apuntas, es que nos vas a conducir tú. Muchas gracias, compañeros. Un placer. Diría Paquirri, nuestra vida está en tus manos. Bien, y para que no nos falte de nada, pues eso, falto yo, subir al avión, ya he subido, un servidor, Juan Luis Payas. Y como bien decía Roberto, vamos a viajar y a trasladarnos a una de esas ciudades más importantes de Europa y del mundo. Una ciudad histórica, mítica, emblemática, como se suele decir, con encanto. Con algunos de los más grandes monumentos arquitectónicos del mundo. Estamos hablando de Londres, o como dirían los cool, London, ¿no? London. Haremos un recorrido por esta gran ciudad gracias, como no, a la música de las películas rodadas en sus calles, puentes, museos, catedrales, ríos y demás. Por lo tanto, si habéis estado en Londres, será un buen programa para recordarlo, y si no, pues este es el momento de conocerla un poquito, aunque solo sea en una hora. Roberto. Sí, bueno, conoceremos una parte importante de Londres, pero la verdad es que preparando este programa se pueden hacer varios programas dedicados a Londres, porque hay mucho cine rodado allí, mucho cine que trata sobre Londres, y bueno, este es un posible viaje, ¿no? Es como un viaje real. Cuando te vas a un sitio, si tienes una semana, pues no puedes verlo todo, tienes que elegir ciertos sitios. Efectivamente, nosotros no tenemos ni siquiera un día, tenemos una hora. Una hora aquí en el Bueno, el Feo y el Malo, donde vamos a escuchar música de películas que transcurren en Londres y que gracias a ello pues hablaremos un poquito de su idiosincrasia, ¿no? Un poquito. Ya hicimos un programa especial de París y el segundo, Londres. Londres, sí. Y vendrán más ciudades. Pero bueno, poco a poco, no adelantemos acontecimientos. Lo que sí que podemos decir que es un viaje corto, pero intenso. Pero antes de viajar, como siempre decimos, Roberto, llega tu momento de que informes a la audiencia de cómo pueden contactar con nosotros. Pues a través de Facebook, facebook.com/BFMBSOS, buscando El Bueno, el Feo y el Malo. En la barra de búsqueda somos 260 ya. Madre mía. Sí, señor. Nos acercamos a los 300. Vamos. Vamos a ser como Leónidas, ¿eh? Sí, 300. Sí, sí. Somos casi 300. A mí ya me están saliendo la barba, sí, porque lo de las abdominales, eso va a costar más. Nos la pintamos. Nos la pintamos, eso está. Nos cierto, la pintamos. Sí, sí. Y bueno, ahí podéis dejar todo tipo de comentarios que estiméis oportuno, y también tenéis un enlace a los podcasts, o lo que es lo mismo, los programas grabados hasta la fecha, que son 187, este es el 188. Y bueno, y la otra forma de comunicar con nosotros es a través del teléfono de Radio Buñol, 96 250 45 08, que a partir de ahora pues abriremos. Uh-huh. Y bueno, siempre nos encanta charlar con vosotros en antena. Por cierto, compañeros, sí, enhorabuena por ese quinto aniversario. Ah, sí, sí. Muchas gracias. Que yo no estuve la semana pasada, sí, pero me he enterado, y en fin, enhorabuena por ser uno de los programas ahí más aguerridos de los fines de semana de Radio Buñol. Sí, muchas estamos gracias. Aquí cada sábado de 1 a 2 ahí al pie del cañón. Muchas gracias por esta enhorabuena. Estamos contentos, ¿no? De esta, sí. De esta historia. Y nosotros más. Bueno, y nada, además, como comentaba Roberto, 4508, el teléfono de Radio Buñol, pues todos esos buñuleros viajeros que están por ahí, que han visitado Londres, pues que nos llamen y que nos hablen un poquito de Londres, de su experiencia en Londres. Y bueno, y si van a ir, pues que estén oído al parche, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Y no, bueno, hoy el programa, como decimos, de los que están muy bien, ¿no? Para conocer cosas, de los que entran ganas de viajar a Londres, seguro, a cualquiera. Sí, además porque, como intentamos hacer siempre, una selección de música variada y para todos los gustos, desde el tío Micheta hasta pues el más joven. O sea que abrimos un poquito el abanico para todos los públicos. Pero si queréis, lo dicho, ya no me quiero enrollar más, si queréis viajar y descubrir un poquito de Londres, solo tenéis que hacer una cosita, es subir el volumen de los aparatos, porque ¡comenzamos! Thank you. como nos ha comentado Juan Luis, hoy hacemos una visita a Londres, ¿eh? Efectivamente. Hacemos una visita que, bueno, incluiremos el Londres más histórico, ¿no?, de esas historias de reyes, como Ricardo III o Eduardo VI, ¿vale? También tendremos esa Londres dickensiana, ¿no?, con Oliver Twist, uh-huh, o incluso con una versión edulcorada Mary Poppins, ¿no? Uh-huh. Va un poco de lo mismo, pero con otro punto de vista. Tendremos también al detective más famoso de Londres, como no, Sherlock Holmes, ¿eh? No faltará aquí. Nos daremos una vuelta también el lado más amable, ¿no?, de Londres, con esas comedias románticas, uh-huh, estilo El diario de Bridget Jones, uh-huh, o Notting Hill, uh-huh, ¿eh? Ambas las tendremos aquí. Ambientaremos también un drama de Woody Allen, que se dedica a hacer películas en muchas ciudades del mundo, ¿eh? Muy cosmopolita, pues también hizo su película en Londres, Match Point. Y también un Londres fantástico de la mano de Harry Potter, ¿eh? Efectivamente. Y cómo no, no faltará el detective con licencia para matar más famoso de Londres también, Bond. Bueno, pues, James Bond. Gracias a todo ello descubriremos todos un poquito más lo que es esta gran ciudad de Londres, su cultura un poquito, y bueno, y espero que os guste, Roberto. Pero no solo eso, porque tendremos una sección de pequeña pantalla, sí, con uno de los cómicos londinenses. No desvelamos quién, porque hay unos cuantos, hablaremos de todos ellos, pero pondremos una música muy divertida. ¿Quién será? ¿Quién será? Muy mítico, muy mítico. Sí. ¿Quién será? Ese humorista inglés. ¿Quién será? ¿Quién será? Y cerraremos, como siempre, con una canción perteneciente a Notting Hill, como hemos dicho, para cerrar con buen rollito este viaje a Londres. Pues nada, estoy deseando viajar. ¿Te parece que nos pongamos los cinturones? ¿Los cinturones? Sí. Y cuando des la orden... Pues si queréis, zarpamos ya, compañeros. Venga, ¿eh? Vámonos. Vamos a Heathrow. Venga. Bueno, qué mejor forma de comenzar este viaje a Londres con la obertura de Mary Poppins. Efectivamente. Película de Robert Stevenson de 1964, con banda sonora de... Los hermanos Sherman. De los hermanos Sherman, Richard y Robert. Robert Sherman. Sí, pues hemos querido empezar con esta banda sonora de Mary Poppins porque, bueno, primero porque se llama Obertura y todo viaje pues tiene una obertura cuando uno llegas allí, ¿no?, y te encuentras, y sobre todo pues venimos en un avión, ¿no?, capitaneado por Santi Roberto. Entonces, hemos podido ver, igual que se ve Mary Poppins cuando empieza la película, ¿no?, una imagen de Londres por aérea, ¿no? Sí, porque ella va volando. Efectivamente. ¿No? ¿Eh? No, no en jet privado como nosotros, pero sí con su paraguillas. Paraguas. Sí, no con la escoba como una bruja, sí. Pero bueno, parecido con el paraguas, ¿no? Y tenemos esas vistas aéreas de Londres. Esta película de Disney, pero que está totalmente centrada en Londres, tiene especial importancia también los tejados, también por el personaje de Dick Van Dyke, ¿no? Uh-huh. Que es desollinador, ¿no? Efectivamente. Entonces están ahí con su cuadrilla, pues desollinando las chimeneas por los tejados. Y también tiene especial importancia uno de los pulmones de Londres, que es Hyde Park, uh-huh. Que está cerca del Palacio de Buckingham y que es un parque tremendo. O sea, es enorme. Central Park es más grande aún, pero claro, Nueva York también es más grande, pero Hyde Park no se queda atrás. Todo un pulmón dentro de Londres. Además, llama la atención que la zona dentro de Hyde Park, de los speakers, ¿no?, donde la gente pues puede coger su coger cualquier cosa y irse allí y soltar un speech, que llaman ellos, ¿no?, un discurso, ¿no? Uh-huh. Entonces la gente va allí y siempre que está permitido, siempre que tú no te metas con nadie o ofendas a nadie, pues allí en el Hyde Park pues vas un domingo por la mañana paseando por allí y te encuentras a cualquier persona que tiene algo que decir o algo que comentar, vamos, como el Pablo Iglesias este con Podemos, pero sí. Por allí. Asambleas así, asambleas espontáneas. Sí, la verdad que es un parque muy muy mítico. No, y es un punto habitual de descanso o de tranquilidad, ¿no?, para cualquier turista que va allí, pues porque Londres es una ciudad muy ajetreada, ¿no?, pero entras en el Hyde Park y bueno, puedes encontrar rincones realmente tranquilos. Yo he apuntado compañeros que probablemente, no sé si este año, probablemente para el siguiente, para 2015, la tomatina en Londres tenga lugar en Hyde Park. En Hyde Park, vaya. ¿Se va a hacer la tomatina en Londres? Sí. Sí, se está gestionando ya desde hace unos cuantos meses y si no es este año, porque igual es un poco apresurado, para el 2015 tenemos tomatina en Hyde Park, ¿eh? O sea que eso va a ser imperdible. Quedará bien, ¿no? Ese rojo sobre verde, ¿no? Sí. Bueno, aparte también lo que tú comentabas, que es un sitio idílico y que la gente que le gusta madrugar, pues típico también cuando vas a las 7 o 8 de la mañana encontrarte gente haciendo footing, sí. Practicando cualquier tipo de deporte. Como tú bien decías, en un Central Park de Nueva York, pero un poco más ajustadito dentro de la grandeza, ¿eh? Muy grande, porque si ves el plano de Londres, realmente ocupa bastante espacio. No ha sido el único musical que ha habido en Londres. No, My Fair Lady, otro de los grandes musicales, o Annie, uh-huh. Otro de los grandes musicales ambientados en Londres. Y es que, bueno, como capital anglosajona, ¿no?, la cuna de los musicales de Estados Unidos, pero la mayoría de cultura de Estados Unidos pues proviene de Inglaterra y de Londres. Y bueno, ahí está siempre. Uh-huh. Pues seguimos viajando en... Sí, de hecho nos vamos, cogemos la máquina del tiempo, uh-huh. Que también inventaron en Londres, por cierto, y nos vamos a la Edad Media, a la Guerra de las Rosas, entre los Lancaster y los York. Ahora, uh-huh. Ahora hablaremos porque Lancaster y York nos suena a algo, sí. Ahora que sí. Está de moda otra cosa. Bueno. Suena a un juego, sí. Pues bueno, esto es historia. Estamos hablando de Ricardo III, uno de los dramas históricos de William Shakespeare, uh-huh. Otro londinense de pro. Efectivamente. Histórico. Y que Laurence Olivier pues llevó a la pantalla en varias ocasiones. Enrique V también, y otras de sus obras como Macbeth, Otelo, en fin. En esta ocasión, con música de Sir William Walton, un compositor de música clásica, uh-huh. Inglés, pero que también hizo sus pinitos en el cine. Efectivamente. Y bueno, vamos a escuchar y luego decimos un poco qué escenas transcurren en Londres. Conoceremos dos sitios más, básicamente. Uh-huh. Thank you. Bueno, ahí estaba el preludio de Ricardo III. Efectivamente, después de una abertura viene el preludio. Sí, y bueno, Ricardo III, Laurence Olivier se basa en la novela de Shakespeare, en la obra de Shakespeare, ¿no? Que un poco hacía un poco de la historia más dramática, ¿no? Y nos presenta a un rey, bueno, al principio no es rey, sino es el hermano del rey, y así deforme, ¿no? Con chepa, cojito y tal. Un personaje oscuro, interpretado también por el propio Laurence Olivier, que, bueno, va haciendo trampas ahí y traiciones hasta que consigue ser rey, ¿eh? Y incluso llega a encerrar a su hermano en la Torre de Londres, ¿eh? Otro de los sitios típicos de Londres, la fortaleza custodiada por los Beefeaters. Uh-huh. Oh, ¿suena a Beefeater? Sí, sí, sí. este guardia con la vestido de una forma típica. Roja, ¿no? Sí, que son los que custodian... las puertas de la Torre de Londres. Y ese gorro negro alto, ¿no? Sí, sí. También, si vamos, habría que informarse de cuándo hacen ese cambio de guardia, ¿no? Para, cierto. Porque dicen que es muy interesante verlo. Pero ir con tiempo, y si os enteráis que el cambio de guardia es a las 12, ir sobre las 11, porque se agolpa mucha gente y ya que vas, pues por lo menos tendrás que verlo. Y también está la abadía de Westminster, famosa, porque en esta época aún no existía el Palacio de Buckingham. Llegó más tarde en la historia, pero o sea, la abadía de Westminster es donde están las escenas de coronación. O sea que, bueno, una película interesante. Hubo una versión con Ian McKellen, pero trasladada en la historia a una especie de Inglaterra nazi, ¿no? Por decirlo, quisieron trasladar el clásico que sucede en la Edad Media. Y bueno, ambientada en la Guerra de las Rosas entre los Lancaster y los York. De hecho, Ricardo III fue el último rey de los York, que se parece mucho a Stark. Y luego ya vinieron los Lancaster, que se parecen mucho a Lannister. De Juego de Tronos, no has podido meter la cuñita. Es una de las inspiraciones que ha tenido George R. R. Martin ahí, no lo niega, pero es que están las pistas ahí. Sí, está muy claro. Luego llegarían los Tudor, que venían de los Lancaster. Bueno. Y bueno, nos movemos. Sí, seguimos viajando. Seguimos viajando, siglo XIX... Londres tiene cosas muy fastuosas, pero también tiene sus miserias. Efectivamente. Sus especies, entre comillas, de favelas, ¿no? También es mítico, ¿no? En toda gran ciudad tiene su ampulosidad y su misterio. Y vamos a un poquito a esa zona más misteriosa, ¿no? Sí, de la mano de Charles Dickens. Sí, está Shakespeare y luego está Charles Dickens, ¿no? Como gran escritor, y su personaje Oliver Twist. Bueno, escribió muchas otras novelas, pero Oliver Twist es ese niño huérfano, ¿no? que es obligado a robar, ¿no? Por personajes bastante oscuros. Hablamos de la primera novela escrita en inglés donde un niño es el protagonista. Es la verdad que un hito, un libro que deberíamos de haber leído todos, ¿no? Y que, bueno, y que también tiene sus varias películas, porque a lo largo de la historia del cine se han hecho varias. Nosotros, en este caso, nos centraremos en la de 2005, ¿es, Roberto? Sí, en la de 2005 de Roman Polanski. Es novela de denuncia social, ¿eh? Fíjate si hace tiempo que se hace. Bueno, el cine de denuncia social es relativamente desde hace poco tiempo, pero en la novela pues hay denuncia social desde hace mucho tiempo, y nos habla de estos pobres barrios de Londres. La otra cara de la moneda. Siempre con ese toque sarcástico, ¿no? Y tal que hace Dickens. Un poco también como sería una versión de actualizada en Lazarillo de Tormes, ¿no? Español, en la Londres del siglo XIX, con Oliver Twist de protagonista. La banda sonora de esta versión, Richard Portman, una gran compositora inglesa también. Así que bueno, vamos a escuchar el tema, que se llama precisamente Calles de Londres. Tenemos Oliver Twist, de música de Rachel Portman, para este clásico de Charles Dickens. Uh-huh. No muy conocida esta versión de Roman Polanski, por cierto. Hay incluso un musical también, uh-huh. Otro musical de Londres. Sí, es un clásico, Oliver Twist es un clásico. Sí, uh-huh. Hay varias versiones por ahí. Y pasamos a otro rey, de Ricardo III, bastantes años después, estaba Eduardo VI por ahí. Eduardo VI, lo recordaréis algunos por su característica tartamudez, ¿no? Sí, sí, sí. Que bueno, una película que se llevó a cabo en el 2010, bueno, tuvo mucho éxito, ganando un montón de premios, sobre todo los Oscars. Sí. Y que, bueno, con una banda sonora muy interesante de Alexandre Desplat. Y que, bueno, y que realmente nos ambienta también en esa Londres, Roberto, más aristocrática, ¿no? Más ampulosa. Sí, sí. De hecho, en todas las películas, empezando por Mary Poppins, Londres, bueno, en realidad todo el mundo siempre ha estado la distinción de clases, pero quizás en Inglaterra y en Londres, por ser su capital, es muy latente uh-huh. Este clasismo, ¿no? Están los aristócratas y los sirvientes, ¿no? Series como Arriba y Abajo, míticas uh-huh. de la diferencia entre los criados y los uh-huh. señores, ¿no? En Mary Poppins, por ejemplo, Mary Poppins es una institutriz, sí. institutriz, ¿no? Uh-huh. De están también los desollinadores, que son extracto social bajo, ¿no? Y después está, pues, a la casa donde va a servir, que es un señorito con bombín y demás. Sí, uh-huh. Entonces, en todas las películas tenemos esas clases sociales. Y aquí también, pues, en el discurso del rey se ve. Pero irrumpe ese extranjero, ¿no? Que interpretado magistralmente por Geoffrey Rush, ¿no? Que es el logopeda que aparece en la vida de Colin Firth, otro típico actor de Londres. También. Salen muchas. Sí, sí, sí. Junto a Hugh Grant, que también hablaremos. Sí, sí. Son los dos actores londinenses del total, momento. Total, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, le ayuda en esa labor de vencer la tartamudez. Uh-huh. Aquí en el discurso del rey podemos ver sobre todo el Palacio de Buckingham, uh-huh. diferentes estancias. Podemos ver también el Palacio de Balmoral, que uh-huh. es donde veranea la realeza uh-huh. De los últimos reyes, y también el estadio de Wembley al principio de la película. Efectivamente, ya recordaréis esa escena, ¿no? que hay un micro vacío y unas escaleras, y esa escena que se ve que, bueno, como va subiendo lentamente y que se queda totalmente en blanco cuando va a soltar su primer discurso, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que el hombre lo pasa muy mal y intenta trabajar sobre el tema ese de su tartamudez, y bueno, y el logopeda este, que como tú bien hablabas, le ayuda a vencerla, ¿no? Y al final, pues, con diferentes técnicas, pero logra, gracias a esas estrategias, tener un discurso lúcido, ¿no? Uh-huh. Es un discurso muy importante, además, porque es la entrada en guerra, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, debe convencer a la nación. Aquí ya existe la radio, es un rey moderno ya. Uh-huh. No es Ricardo III, rey medieval, espadas, luchas y tal, sino que ya estamos en la época moderna. Y bueno, la música en la película es muy importante, la séptima de Beethoven, uh-huh. Pero tiene una gran score también de Alexandre Desplat. Efectivamente, una score que, como hemos comentado, estuvo nominada al Oscar y que, bueno, es muy muy reconocible, con una melodía de piano muy muy muy dulce. Vamos a escucharla. Sí. Thank you. ahí estaba El discurso del rey, ¿eh? Gran película, gran banda sonora. Uh-huh. Tanto score como los extractos de la séptima de Beethoven, uh-huh, que ambientan muy bien la película. La realeza lo vamos a acabar de tratar aquí, pero da la casualidad de que Alexandre Desplat también compuso la banda sonora de The Queen. The Queen. Otra película reciente basada en la figura de Isabel II, uh-huh, interpretada increíblemente por Helen Mirren, que está clavada. O sea, en la película está clavada. Y una película bastante divertida, en tono de comedia, que bueno, con los últimos acontecimientos de censura del jueves y demás de esa portada, uh-huh, igual eso no lo podríamos hacer en España, esa película. Pues posiblemente. Con nuestra monarquía, ¿eh? Posiblemente. Bueno, ahí queda la nota. Los ingleses siempre han sido un poquito más... ácidos. Sí. Con lo suyo. Desde luego. Bueno, pasamos de la realeza, ¿no? Sí, vamos a pasar. Volvemos de nuevo a como tú bien comentabas antes, a cambiamos de clase. Nos bajamos un poquito. A los bajos fondos. Vamos a los bajos fondos, asesinatos, crímenes y demás, ¿no? Esa novela negra que también tanto se ha escrito en Inglaterra, que tanto gusta. Bueno, si nosotros tenemos al detective famoso, que es Torrente, los ingleses tienen al suyo, ¿no? Que es Sherlock Holmes, ¿no? Quizás nuestro no es tan eficaz el nuestro, no, pero bueno, también sí. También tenemos. A ver, tenemos al gran Pepe Carballo. Bueno, cierto, pero bueno, Torrente es más famoso. Torrente, sí. Tú di por ahí, oye, dime uno... Un detective español. Torrente. Pues eso, pues el inglés tiene a Sherlock Holmes... Muchas adaptaciones, muchas películas, series, dibujos y demás. Nosotros en este caso vamos a comentar un poquito sobre Sherlock Holmes en general. Sí. La película última que se está haciendo, la de Guy Ritchie, ¿no? Sí, la versión más moderna, que llevan dos películas. Tenemos llamada, ¿no? Tenemos llamada, compañero. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, Ferran. ¿Cómo estás? Hola, Ferran. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Cuánta monarquía, ¿no? Sí, pero bueno, hay que pasar, eso es historia. Sí. Hay que pasar a otras cosas. Ahora estamos hablando de Sherlock Holmes, detective. No, sí, estoy de acuerdo. Pero ¿tú? Bueno, y además con la frase de que quien no recuerda su historia está condenado a repetirla. Claro. Hay que bajarle la radio, ¿ves? Pues sí, ahí sí. Tenemos a Ferran bajando la radio. Pero bueno. Ahora te escuchamos mejor, Ferran. De una segunda transición y, uh-huh, y de la voz del pueblo y podíais haber preparado algo. ¿Algo de qué? ¿Algo...? No sé. Nada, como estamos haciendo... Tampoco hay mucho... Pero pues no, hay tema... Bueno, películas que tendrán algún tema... Las 13 rosas... Carmela o... Sí, pero es que como estamos en Londres, pues eso ha pasado aquí en España, no ha pasado en Londres. Ay, perdón. Pues es claro. He tenido visita. Allá, sí. Y me he enganchado tarde. Nada, pues estamos dando una... Estamos en Londres. En Londres. Entonces, estamos haciendo un repaso de primero de la historia y poco a poco vamos avanzando hacia adelante. ¿Vale? Al final llegaremos a James Bond. Vamos a llegar. O sea que... Hasta James Bond. Tenemos hoy... Si coges la reina... Sí. Os podéis pasar esos 60 años ahí. Sí, no, por eso te comentábamos que estamos haciendo un poquito un programa, que estamos viajando, gracias a las bandas sonoras de películas, un poquito por el Londres, mostrando las calles, los edificios, las tal. Entonces es inevitable que tengamos que hablar de Buckingham Palace y demás, porque eso es historia, está ahí. Sí. Entonces por eso estamos haciendo un pequeño recorrido. Pero bueno, también nos hace una idea para hacer un programa de estos, no sé, un poco... Sí. Tricolor, ¿no? Sí, alrededor del jueves, por ejemplo. Sí, por ejemplo, mira, como ha hecho comentario. Sí, lo Roberto. Pasa. Son temas que nos pillan muy muy de sopetón y claro, aquí tenemos el programa claro. Preparado de antes, entonces no somos profesionales de esto. Robertín. Pero bueno. Te pillé. Sí. Que tú también tocaste algo el jueves. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, me parece un poco lamentable, porque en realidad tampoco era tan fuerte esa portada. Pues no, porque salió una anterior, o una viñeta de anterior, que era exactamente igual. Mm. Pero que empecemos con la nueva monarquía, entre comillas, nueva. ¿Censurando, no? Entre comillas, nueva. Con una censura, pues me parece que no vamos 30 años para atrás, sino 40. Eso es lo que comentábamos antes, sino que sí que hemos hecho una crítica, pero ha sido sutil. lo que comentábamos, que los ingleses son más ácidos, vale. Yo no me imagino una portada de inglesa con las orejas de Charles, que siempre las hacen así, en plan cómic, censurada, ¿no? Porque lo hemos visto hasta la saciedad. Se ríen de ellos y, al fin y al cabo, pues, es lo que hay. No, incluso crítica política. Aquí no hay película sobre Rajoy o sobre Zapatero poniendo los verdes. No, no, exactamente. No hay. No, lo mismo los de los americanos. Incluso los americanos son muy autocríticos. Son más críticos con ellos mismos, sí. Con el Watergate y con... Oye, ellos mismos se han hecho autocríticas feroces. Nosotros estamos despertando. Y no pasa absolutamente nada. No, de hecho, yo creo que es sano. Es sano. Hombre, fíjate si es sano que el futuro rey podría hacerte cualquier cosa. Es inviolable. Mientras que tú pones alguna palabra de más, a lo mejor fuera de contexto o fuera de... con un poco irrespetuosa o tal, y te caen no sé cuántos años de prisión. O sea que esto es como cuando íbamos a la mili y nos decían que detrás de cada artículo, pena de muerte. Detrás de cada artículo, pena de muerte. Digo, joder, macho, ¿dónde nos hemos metido? Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Me parece que eso tenemos que ser un poquitín, no sé, la tolerancia está ahí. Y como han pedido los de algún partido que sea voto en voz alta, o sea, pues más de uno se va a retratar, Bueno, pues a ver si se retratan. Que para eso son políticos. Bueno, perdonad. ¿Vale? Sí. Nosotros... A ver, seguir con la historia que... ¿Tú has estado en Londres, no? ¿O no has estado? Sí, he estado en Londres. Desde el Greenwich hasta la puerta de... hasta la puerta del Sherlock. Y desde el Hyde Park al Covent Garden y al Soho. Hombre, gran Soho. Hombre, eso no se puede perder, coño. ¿Y el Mississippi lo has cruzado en barco? ¿Lo has visto simplemente? ¿Lo has cruzado? Sí, sí, sí. ¡Ay, el Támesis! ¡Coñis! ¿Cómo era así? Sí. Támesis es un río grande, ¿eh? Hombre, lo hice de subida. Bajamos en... no sé si fue en autobús o en... hasta el Meridiano. Bajamos al Museo Naval y allí cogimos el ferry hasta arriba. O sea, mochila, cámara y bocata. Pues nosotros lo vamos a hacer en escoba. sí, o sea, escoba voladora, dentro de un rato lo vamos a hacer. Sí, ahora con la... ¿Sí? Sí, sí. Pues, cuando llegue, vamos a cursar el Támesis con Harry Potter. Ahora después nada, coger la historia negra de España, que también hay muchas cosas. Venga, pues ya haremos un programa. Igual te invitamos si vienes aquí a contarnos. No, que igual... ¿Nos censuran a nosotros? Como diría, si decía Paquico antes de acabar el programa, sí. Y se han juntado las manos, ¿sabes? Vale. Bueno, venga, Fernando. Un abrazo. Gracias por tu llamada. Un abrazo grande. A vosotros. Buen fin de semana. Igualmente. Bueno, en fin, esto no es un programa de política, sino yo diría muchas más cosas, pero aquí no importan las bandas sonoras y sí que podemos soltar alguna perla, pero solo eso. Música. Pues Ferran ha estado ahí, en el número 221B del Baker Street, de la calle Baker, la calle del panadero. Efectivamente, Sherlock Holmes y Watson. Y el doctor Watson. Efectivamente. ¿Y cómo se llama la ama de llaves? La señorita... no me acuerdo. Pero es la tercera del trío este, que siempre está ahí regañándole. Sí, regañándole, limpiándole y tal, recogiéndole correos y demás. Sí, que es importante. Y que bueno, que es una historia de Sherlock Holmes, la tenemos todos conocida, pero sí que Guy Ritchie le ha dado su toque... Moderno, sí. Es un crack de las peleas, ¿sabe? Kung Fu y demás, ¿no? Artes marciales, autodefensa y tal, cuando generalmente nos lo habían puesto como un tío inteligente, con su pipita, su gorrita y tal, ¿no? Es una idea un poco diferente, pero a mí personalmente me ha gustado. Sí, transgrede, ¿no? Sí. El original, las novelas originales, pero bueno, ahí está. Y es otro clásico del que se han hecho multitud de versiones. Tenemos aquí también una institución muy importante en Londres, que es en Inglaterra, que es el Scotland Yard, ¿no? Que es como si fuera la policía nacional de aquí, el Scotland Yard. y bueno, que siempre acude a Sherlock Holmes parecen unos inútiles, ¿eh? Sí, en las novelas de Sherlock Holmes. Sí, lo ponen como inútil. Solos no resuelven nada. ¿Eh? Necesitan la ayuda de Sherlock Holmes para resolver los casos. Sí. Además, una saga que también ha tenido muchísimos videojuegos, o sea, que hablamos de que ha tenido éxito en multitud de plataformas y géneros. Sí, sí, sí. Y multitud de versiones, sí. Pues vamos a escuchar esta banda sonora, que si tú comentabas que era una adaptación un poco más transgresora y tal, con la banda sonora también es lo mismo. Hans Zimmer rompe un poquito con su forma de componer, nos olvidamos de ese Hans Zimmer de Remote Control, esa música, digamos, orquestal, pero con ligeros toques sintéticos, que parece que todos los instrumentos, en vez de estar tocados originalmente, estén como grabados. Y aquí está todo muy una música muy cíngara, una muy crápula, ¿no? Que quizá quiera ver cómo... Como ser los jóvenes es ese tipo así un poco sucio, decrépito, genio, ¿no? Un poco así un genio que es capaz de estar un día vestido elegante y otro día pues llevar una barba de 4 o 5 días, ¿no? Que le supera, bueno, que pasa absolutamente de todo, ¿no? Yo llamaría que tanto la película como la banda sonora son gamberras, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Gamberras. Son genialidades, un tío que es capaz de hacer cualquier cosa pero que le importa todo un tres pimientos, ¿no? Y eso Hans Zimmer yo creo que lo ha captado muy, muy, muy bien. Vamos a escuchar el tema que se llama Confusión. Y ahí estamos con esta sección, Roberto, de Pequeña Pantalla. Efectivamente, también se han hecho grandes o pequeñas series en la televisión donde Londres es el escenario, por así decirlo, Roberto. Pues sí, tenemos grandes cómicos muy ácidos, como decimos, en el Reino Unido y, bueno, básicamente en Londres, ¿no? El Reino Unido no es muy grande y casi todo está centrado en Londres. Y de la mano de esa productora grande, que era Thames, ¿no? Que es Támesis en inglés, que bueno, une las imágenes del río con el Palacio de Buckingham, en esa cabecera con esa música famosa. Y bueno, ahí nos ha dado Pues grandes cómicos como Mr. Bean. Me la sé la sintonía. Rowan Atkinson. ¿La puedo cantar? Sí, cántala, la de River Thames. Esa imagen que junta el Támesis con el Palacio Buckingham. Y también, bueno, hay grandes cómicos al margen de la productora Thames, que no solo ha hecho comedias, sino también dramas, como Monty Python, el grupo que no vamos a tocar en el programa de hoy, pero que, bueno, son unos grandes de la comedia. Pero hoy nos hemos decidido a poner a Benny Hill, que sí que es de la productora Thames, sí. Y que, bueno, tenía sus cosas, ¿no? Benny Hill es un humor un poco un tanto chabacano, ¿no? Sí. Ácido, un poco machista. Sí, lo que se suele decir, el humor inglés quizás, ¿no? Un poco, pero era gracioso su cara de pedorro, porque siempre tenía una cara así de pedorro, quizás como un buen inglés. No sería pedorro, sería buen bebedor. uniéndolo con Mary Poppins, así por Disney, aparece en la película Chitty Chitty Bang Bang. Es uno de los personajes que aparece súper joven, Benny Hill. Pero bueno, en los Benny Hill, lo que es la serie, estuvo 20 años en antena, nada más y nada menos, desde el 69 al 89, aunque aquí lo conocimos en los 70 y en los 80. Sí, además lo característico era esas persecuciones a cámara rápida, ¿no? Esos caretos que ponía, porque obviamente no había palabra, era todo es un cómico por gestos y por acciones, ¿no? Por situaciones. Esos golpes en la cabeza, esos cachetes. O sea, muy gracioso, nos hemos criado nosotros también un poquito con esto y que, bueno, en cuanto pongamos la música, si no sabéis de qué estamos hablando, enseguida la vais a relacionar. Hemos elegido por la música más que nada, porque nos apetecía escuchar esto. Pues ahí tenemos Benny Hill, que nos encanta recordarlo, ¿no? Un poco por la alegría. Sí. Esta música compuesta por el mismo saxofonista, ¿no? Que está tocando, que es Boots Randolph. Yo tenía curiosidad por saber siempre, ¿quién tocará esta sintonía? ¿Quién la habrá compuesto? Pues le hemos dicho hoy, Boots Randolph. Sí. Y bueno, después de estos cómicos, unos podrían gustar más, otro menos. Hombre, yo me quedo con Mr. Bean, pero de sintonía me quedo con Benny Hill, como música. Pasamos a uno de, bueno, Londres. Cambio de tercio, Sí, totalmente. Nos vamos un poco a la edad contemporánea y últimamente, ¿qué se hace en Londres? ¿Qué tipo de películas se hace un montón? Cine romántico. Comedias románticas, Estas películas inglesas que ya hemos ensalzado tantas veces y que a nosotros tanto nos gustan muchísimo más que estos pastelones americanos. La verdad es que estas películas a mí me gustan bastante más que las americanas, ¿no? Son más ácidas otra vez, perdona que me ponga pesado, pero no son tan ñoñas, ¿no? Como las comedias románticas americanas. Y bueno, vamos a tener dos ejemplos, uno en la canción con la que cerraremos, y otro, normalmente esta, por ejemplo, está basada en una novela, El diario de Bridget Jones. Efectivamente, esa gran película para la cual tuvo que engordar un tanto Renselberger, pero bueno, estaba jamona, como suele decir en plata, ¿no? En español, castizo. Aquí salen los dos. Sí. Colin Firth y Hugh Grant. Y Hugh Grant, los dos. Hablamos de película romántica, Londres. Tienen que salir uno de los dos o los dos. Los dos. Además, los dos hacen de contrarios, ¿no? Luchan por el amor de Bridget Jones, ¿no? Hugh Grant está muy bien haciendo cabroncete aquí, normalmente hacía de tímido bueno, ¿no? Sí. Pues aquí hace de cabroncete, el jefe de Bridget Jones, y Colin Firth hace de aristócrata bueno. Uh-huh. ¿Eh? Y ese enfrentamiento por el amor de Bridget Jones. Uh-huh. Y bueno, esta película, la banda sonora, tiene especial importancia a las canciones, pero cuenta con uno de los grandes en el score, con Patrick Doyle. Efectivamente, una banda sonora muy muy bonita, que siempre generalmente cuando escuchamos tanto esta, El diario de Bridget Jones, como Notting Hill, nos quedamos con las canciones, ¿no? Y luego cuando se vende la banda sonora o la escuchamos, te ponen un score de, digamos, 4 o 5 minutos, un corte, solo un tema, que es el representativo. Realmente cuando ves la película aparece muchísima más música a lo largo de la película, música, hablamos de score como partitura escrita, música escrita. Pero claro, supongo que por temas comerciales, lo que sea, interesa más poner las canciones, porque ya que las has pagado, que eso ya hemos hablado aquí, valen un pastón, pues al final las pones ahí y se limitan a un corte de 4 o 5 minutos, que es lo que vamos a escuchar nosotros aquí ahora, el corte de Bridget, ¿sí?, Jones. Pero la banda sonora, si vemos la película, está general, muy, muy, muy bien general. El corte es solo un diario. Thank you. Bueno, ahí estaba la música de Patrick Doyle para el diario de Bridget Jones. Entrañable, ¿eh? Sí. Ahí rápidamente, porque ya el tiempo se nos echa encima, como en Top Secret. Sí. Ahí podemos ver Londres moderno, ¿no? Piccadilly Circus, que está al lado de Trafalgar Square, uh-huh. Ya el centro urbano, Liverpool Street, Oxford Street, las calles más comerciales, uh-huh. Donde está Harrods, en Oxford Street, la famosa supermercado súper de lujo de Londres. Nada, seguimos en este viaje, en este programa 188 que estamos dedicando a viajar. Estamos con el capitán Santi Roberto y Roberto Zanón y Juan Espallán, un servidor. Estamos viajando por Londres, es la primera vez que estamos, más de un día y medio, porque hemos estado un día y medio. Sí, ¿eh? Sí. Lo que sí que he visto, que no hemos hablado todavía, es Heathrow, ¿no? Sí que hemos hablado, pero el aeropuerto. Sí, que hay varios, pero uno que siempre suele salir en la mayoría de las películas es este aeropuerto. Ahora mismo me estoy acordando de Love Actually, también, que también transcurre mucha película en ese afamado aeropuerto, y están orgullosos de ese aeropuerto y lo suelen sacar bastante. Uh-huh. Pero bueno, estamos aquí, acabamos de aterrizar hace muy poquito y estamos viajando por Londres. Sí, y viajamos de la mano ahora de un americano como Woody Allen, de Nueva York, pero que ha hecho películas, ya viajamos con él a París, ha hecho películas en España, sacando a Barcelona y un poco Asturias, uh-huh. Y cómo no, pues hizo sus películas en Londres, fue Match Point, no fue una comedia, sino un drama bastante oscuro, ¿no? Pero buenísima, una película buenísima. Yo creo que es de lo mejor que ha hecho Woody Allen en los últimos... Sí, seguro. De esas películas que salí del cine y dije, wow. Está muy bien esa película, y aparte ese punto de Match Point, esa escena de la bola de tenis que pasa la red o no la pasa, hay que tener un poquito de suerte. Sí, sí. Que todo puede desequilibrar la balanza, ¿no? Efectivamente. Y grandes los actores también. Y bueno, la banda sonora, como siempre. Woody Allen o compila música de jazz o, como en esta película, hace una compilación de música de ópera, pero antiguaca, ¿eh? Sí. Y bueno, la escena más importante, la alinea con esta famosa aria, una furtiva lágrima, la ópera de Giacomo Donizetti, cantada nada más y nada menos que por Enrico Caruso. El gran Caruso. Sí, vamos a escucharla. No se escucha bien, porque como bien comentaba Roberto, son versiones de hace un montón de años. Y que bueno, pero es la que sale en la película, y entonces esa es la que tenemos que poner. Luego hablamos un poquito también de por dónde sucede esta película. Un poco también la lucha de clases actualizada, ¿no? El mundo del lujo, quién intenta acceder a ese mundo de lujo, las galerías de artes, en fin, todo eso está en Match Point muy bien sacado. Bravo, ahí estaba el gran Caruso, ¿no? Sí. Una furtiva lágrima de la ópera El elixir de amor, de Giacomo Donizetti, que le venía al pelo a la escena de Match Point, una gran película inglesa de Woody Allen. Hemos podido ver así un poco la Londres también más cultural, ¿no? Sí, en la película se muestra mucho esto. Él es un profesor de tenis, ¿no? Que intenta trepar, ¿no? Por la alta sociedad inglesa también. Uh-huh. Ahí en la alta sociedad antes está recluida en los castillos. Uh-huh. Aquí en la película vemos cómo tiene grandes casas con vistas en Londres, ¿no? En las riberas del río Támesis. Uh-huh. Y bueno, unos lofts de estos tremendos que valen un pastón, un pastizal. Y bueno, esto lo refleja bastante bien Woody Allen en la película. Son dos. Y ella es una americanita, ¿no? Que sí. Va allí a Londres y se enamora de un inglés de estos de alto copete, que se diría, ¿no? Scarlett Johansson y Jonathan Rhys-Meyers. Uh-huh. Es la pareja protagonista, que final, están muy bien, ¿no? Al final, como tú dices, las clases se separan y ellos dos, que vienen de otro tipo de clases, son los que al final encuentran así un poquito ese tórrido romance que tienen ambos dos. Pues sí. Y seguimos, ¿no? Movemos ficha. Nos vamos a una Londres actual, pero que a la vez es fantástica. Sí, efectivamente. Y nos vamos a surcar, como antes le decía a Fernando, el río Támesis, ¿no? Sí, ya que estamos. En las dos siguientes películas vamos a. Sí, y bueno, en Match Point ya salía como esos grandes lofts, ¿no? Que con vistas al Támesis y a las casas del Parlamento y demás, Big Ben. Y eso. Y esa noria gigantesca que también es típica de Londres, ¿no? Sí, y bueno, ahí Harry Potter pues surca el Támesis. Efectivamente, hablar de Harry Potter es hablar de Londres, porque prácticamente todas las películas, desde Little Wingy hasta El Zoo, Private Drive, todos esos son sitios que existen de verdad en Londres, ¿no? Entonces, claro, hablar de Harry Potter es hablar de Londres. Y nosotros en este caso vamos a poner una banda sonora de La Orden del Fénix, que nos gusta porque no es el típico John Williams ni Patrick Doyle ni Alexander Splatt, que son los que han puesto generalmente la banda sonora, sino que estamos hablando de Nicholas Hoult, es la primera vez que lo ponemos. Y bueno, y es una escena muy muy interesante porque van la Orden del Fénix, que son, digamos, los, entre comillas, los buenos, ¿no? Pues van a proteger a Harry Potter. Y entonces, pues, ¿cómo van a volar los magos? Pues con sus escobas, ¿no? Y es un vuelo a ras del Támesis que queda muy muy bonito por la noche. No sé si os acordáis de la escena, los que habéis visto Harry Potter, y que bueno, que está muy bien. Se puede ver todo el Parlamento, el Palacio de Westminster, Big Ben, todo, digamos, todo lo que es el Londres, que si vas un día tienes que verlo, pues aparece en un corte de un minuto y poco, que es lo que suena aquí la música. Vamos a recorrer ese Támesis en escobas. Como decíamos, es un vuelo de un minuto y medio, y que bueno, y con esa música pues se cruzan prácticamente todo el Támesis en sus escobas. Lo que decía, que no recuerda esa imagen, ¿no?, de Harry Potter llegando a King's Cross, ¿no?, la estación de tres, ¿no?, ese andén 9 3/4, ¿no? Sí. Eso a mí me parece como en Amélie, hablamos de este bar de Amélie, ¿no?, que es este bistró, ¿no?, de Amélie, que se ha hecho famoso a raíz de la película, porque existe realmente, pero desde que salió en la película, pues es incluso un lugar de turismo, pues con el andén este pasa lo mismo, ¿no? Es que lo que hablamos, hay rutas, hay agencias que utilizan las diferentes ubicaciones de las películas, ¿no?, para las localizaciones, para promover rutas turísticas a los turistas. Y en este caso, pues, hay una de niños, que es todo el recorrido de donde se ha grabado en Londres la saga esta de Harry Potter. Y claro, entonces, pues, tienes que ir a King's Cross, tienes que ver el andén 9 3/4, tienes que ver muchas más cosas de todo lo que sale en la película, y esto se trata de ganar dinero. Por eso sí, recordar que nosotros somos como Muggles, los que no somos... Muggles. Somos Muggles, así que no entres a la pared porque si no te puedes pegar una torta. Como mínimo un coco. Cuidadín. Cuidadín. En fin. Sí, porque cruzabas ahí la pared, el muro de 9 3/4, y aparecías en el andén. Y el tren que te llevaba a Hogwarts, ¿no? Y bueno, pero eso es lo que hablamos. También, que luego hablaremos de Notting Hill, también pues está la ruta Notting Hill, que es donde pues prácticamente sale toda, transcurre la película de Notting Hill. La librería donde Hugh Grant nuevamente trabaja, pues esa se ha hecho famosísima, ¿no? Todo el mundo cuando va a Londres quiere ir a esa librería, porque claro, ahí se rodó la película y demás, ¿no? Pues Es lo bueno que tiene también, rodar en las ciudades. También la calle, el 221 bajo de Baker Street, uh-huh, la casa de Sherlock Holmes, actualmente, no por las películas, pero sí por las novelas y luego por las, uh-huh, películas, actualmente es un museo. Que, bueno, como en Praga puedes ir a la casa de Kafka, pues ahí puedes ir a la casa de Sherlock Holmes. Sí, sí, es lo que hablamos, ¿no? Que la gente enseguida hace negocio y enseguida nos movemos, uh-huh, por ahí. Bueno, seguimos. Después del viaje nocturno por el Támesis, vamos a un viaje diurno, ¿no? Sí. Y en lancha. Efectivamente, pues una gran escena, de las más espectaculares, efectivamente, del maestro James Bond, ¿no? No podíamos dejar de hablar de James Bond. Obviamente, y también, antes le hemos pasado una escoba, por la noche hoy nos vamos en lancha y por el día una persecución tremenda. Sí, de la película El mundo nunca es suficiente, de David Apte, del año 1999, y música de David Arnold, uno de los últimos compositores que han puesto música a esta saga. Empezó el maestro... John Barry. El maestro John Barry, ¿no? Los 60, pero últimamente pues es ha estado David Arnold y bueno, ahora también está componiendo Thomas Newman, o sea que una gama de bandas de compositores, uh-huh, está metiendo la mano ahí. Uh-huh. Y vamos pues a acabar el programa pues acompañando a James Bond en esta persecución en una lancha, por el río Támesis. Bond, James Bond. Efectivamente, más en esta versión donde el James Bond es Pierce Brosnan, ¿no? Que se hacía... Si algo ha caracterizado a este actor cuando encarnaba este papel, es las persecuciones. Recuerdo una persecución en moto chulísima, otra en coche y esta en lancha. Bueno, cada película salía persecución por película. Sí, muchas trolas, como en toda la saga. Y muchas trolas, efectivamente. Pero especialmente con él. Bueno, las películas de James Bond pues también transcurren en Londres, aunque uh-huh. es muy viajero uh-huh. y se va por todo el mundo. Tiene la central ahí, ¿no? Tiene la central. Está M ahí uh-huh. y el señor de los inventos, ¿no? El científico este que le hace de todo. En fin, y bueno, es otra de las instituciones, ¿no? De una ciudad como Londres, en la que, bueno, nos han quedado muchas cosas fuera del tintero, así que podremos volverlo. Pero bueno, hemos visitado un montón de cosas también. Uh-huh. Y cerraremos con una canción, yéndonos al barrio Notting Hill, uh-huh. donde está Portobello Market, uh-huh. es otro de los sitios. Esta es una zona un poco... no está en el centro de Londres, es una de las primeras periferias, pero es un barrio bien, ¿no? Es un barrio burgués, podríamos decir, de gente con un poco de pasta. Está Portobello Market, como decía, que ahí sí que he estado yo, y bueno, es el que aparece en la famosa escena de Notting Hill, en esta que va cambiando de estación, ¿no? Uh-huh. Está el invierno, el otoño, el verano y la primavera, que es, creo que, lo mejor de la película, casi lo que más me gusta a mí. Uh-huh. Bueno, Notting Hill, hablamos de una película de estas románticas inglesas, aunque cuenta con Julia Roberts, ¿no? El papel de la actriz principal. Otra historia de amor entre distintas clases, ¿eh? Efectivamente. Ella, una actriz famosa. Americana famosísima, y él un librero, una persona que vende libros. Mm. Pero bueno, el amor no entiende de clases, quizás. Pues sí, otra vez con Hugh Grant. Sí. Hugh Grant, omnipresente. Y bueno, vamos a cerrar, que ya nos estamos pasando de tiempo. Damos gracias a Santi y Roberto por aguantarnos en el control. Un placer auténtico, compañeros. Eso, gracias por aguantar este exceso de tiempo, ¿eh? Sí. Juan Luis Payás, pues un placer, como siempre. Gracias, Roberto. Recuerda a la audiencia que se les quiere. Yo también quiero decir que Santi, que nos ha tratado bien, nos ha llevado y nos ha devuelto a casa, ¿eh? Pues sí. Hemos viajado, hemos visto... Y hemos vencido. No había pilotado muchas veces, pero bueno, no se ha dado mal. No había ni turbulencia ni nada, un clima fantástico, no hemos pasado en grande. ¿Y en Manises aún sigue habiendo aeropuerto? Sí. Por poco tiempo, no lo sé yo. Nos ha llevado por el viaje de lujo, hemos aterrizado en Castellón. Ah, vale. Ahí tenemos todo el aeropuerto para nosotros. Sí, sí. Eso, y bueno, me despido yo también, Roberto Zanón. Nos despedimos con Notting Hill y bueno, como decíamos, en las comedias románticas inglesas un montón de buenas canciones. Y una de las que aparece en esta película es When You Say Nothing At All, de Ronan Keating. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Adiós, compañeros. Chao. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know the truth in your eyes, saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. People talking out loud. But when you hold me near, you drown out the crowd. Try as they may, they can never define what's been said between your heart and mine. Say it best when you say nothing at all.